Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Buenas, ¿qué tal amigos? Estamos acá en episodio 333 de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a tener un especialito también corto con bandas solamente del vecino país de Panamá. Algo de rockcito ahí, algo de rock, algo de punk, hardcore y algo de metal extremo. Iniciamos con la banda llamada Los 33. Esto de un disco llamado Renacimiento Letárgico. Y pues bueno, por ahí dice que bueno, en 1988 las calles de la ciudad de Panamá ardían en la lucha por la democracia contra el régimen militar de la dictadura del general Manuel Antonio Noriega. Y todos sus sediciosos eran perseguidos por todas las esquinas de la capital panameña. Muchos asesinos, otros torturados y algunos nos salvamos de no ser fusilados por un muro, porque muchos fueron golpeados fuertemente en distintas partes del cuerpo, etc. Bueno, la banda ya completa en esos años sigue componiendo y en poco tiempo graba su primer producción un EP, llévate lo que quieras, que es bastante difícil de conseguir ahí en formato 12 pulgadas. Tal vez con un sonido un poquito más fuerte y tal vez un sonido un poquito más punk. Después ya fueron cambiando ahí a lo que escuchamos ahora, algo más, algo tal vez más de un rock ahí con funk y demás. Bueno, vámonos con otra banda ahora para continuar. Otros de los que mencionan como pioneros en el movimiento punk, que bueno, que esto ya queda a criterio de los que estuvieron ahí en la escena. Y estamos hablando de la gente de Los Tímidos. Los Tímidos. Los Tímidos nacieron por allá en 1987 y como ellos dicen, que fueron considerados como las primeras bandas de punk en Panamá. Bueno, ellos sacaron un disco, el sello Tamayo Records le sacó un disco con el mismo nombre de ellos en 1988. Y ahora en el 2021 reeditaron este material. Manteniendo la estética del disco como fue en sus inicios, simplemente le cambiaron ahí un par de fotos y las etiquetas del disco 12 pulgadas e igual les pusieron una foto distinta. Vamos a escuchar este tema llamado Mi Chica. Estos son Los Tímidos desde Panamá sonando acá en Subsuelo. Es tan rara. Bueno, gajes del oficio, por dicha me avisaron, tenía el micrófono bajo y bueno, terminaron de escuchar a Los Tímidos y como siempre, ya saben, los viernes a partir de las 5 de la tarde por la www.506rockradio.com, donde podrán escuchar diferentes programas de lunes a lunes, desde el pop, desde un pop ahí de éxitos y algo de sonido ahí un poco más comercial, hasta el metal más extremo y podrido que puedan imaginar. Entonces ya saben, www.506rockradio.com y los viernes Subsuelo S.A. a partir de las 5 de la tarde. Continuamos con Panamá, hoy música panameña. Vamos con tres temitas seguidos. Le Mystere con el tema Money, Hate con el tema My Pain y Edicar. Esto es de un material promocional que saliera por allá en el 2000. Bueno, en realidad esto es un CDR que la gente de la banda los hacían para regalar. Y pues por aquí hay una copiecita. Entonces, Le Mystere con Money y Hate con el tema My Pain. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con un proyecto más reciente, un proyecto llamado Submanos, de un EP llamado Domesticados, que salieron por allá en el 2021, si no me equivoco. Son 6 temas. Bueno, de este dúo, nuestro amigo Yigo haciendo los instrumentos y Mili en los vocales. Coeditado entre varios sellos. Por ahí participa Beneficio Interno también en la edición. Y vamos a escuchar un par de temitas: Domesticados y Bombas de Ignorancia. Estos son Submanos. Domesticados. Bueno, así iba sonando la gente de sus manos. Y nos vamos ahora a escuchar esta banda llamada Libertad Perdida. Que bueno, ellos vinieron aquí como a mediados de los 90s y un concierto bastante memorable ahí en la Alianza China, compartiendo con la gente de Teatromocracia, Malditos de Verde, me parece que Motzka en ese momento. En fin, de esos conciertos que ver la Alianza China a reventar era genial. Y bueno, ellos venían promocionando este material de 1995 que lo sacaron en formato cassette llamado Por Mí. Ellos siguen tocando actualmente, han sacado algunos discos y es su último material llamado Fe en un Mundo Mejor. Grabaron un tema llamado La Disputa que venía originalmente en este cassette que les comento llamado Por Mí. Aquí un poquito más arreglada y con algunos arreglos de guitarra, un sonido obviamente mejorado a la grabación y demás. Así que vamos a escuchar. Esto es Libertad Perdida con La Disputa, un mensaje y letra genial. Sonaba la gente de Libertad Perdida y voy acelerado porque bueno, hoy va a ser un programa también de reducido en el tiempo y continuamos, vámonos con este proyecto llamado Es, que participa Rolfo en la voz, Joshua en la guitarra, Andrés en el bajo y Gilberto en la batería. Bueno, un EP de 8 temas editado por Discos Enfermos y Lógica Ciega. Vamos a escuchar el tema llamado Esclavos. Esto es. Es Así es, sonaba la gente de Rencilla con su tema Adrenalina, que bueno, una de las bandas veteranas del hardcore allá en Panamá. Nuestro amigo Justo, Irene, Durmada y los demás que bueno, siguen activos, siguen haciendo cosas. De hecho tienen un 10 pulgadas con una banda estadounidense que bueno, ese hay que conseguirlo. Curioso, parte de estas bandas panameñas es que siempre ha existido un lazo bastante importante entre la escena panameña y la escena costarricense. De hecho, bueno, la primera vez que vino Los Caras de Hambre a tocar por acá, que tocaron junto con El Bosque, tocaron con Los Hijos de la Adversidad allá en el desaparecido Tablado, todo eso les abrió las puertas a muchos otros, por ejemplo a Rencilla, Conspiración Piromaníaca, que son los que van a sonar, Cabeza Martillo, que en su momento se llamaban Hammerhead. Bueno, las bandas de metal, de Yantaro, Slate, entre otras, que bueno, toda esa escena panameña siempre fue muy, o sigue siendo, demasiado cercana acá a Costa Rica. Vámonos con un grupo llamado Conspiración Piromaníaca, que se formaron ya a inicios de los 90s. Iniciaron ahí como con un crossover, luego cambiaron un poco ya a finales de los 90s con su cassette, su demo Carretillo Sucio, que era algo un poquito más groove tal vez, con más brinquitos y demás. En fin, vámonos con Laspo para el Laxo, Conspiración Piromaníaca, esto que viene en un disco llamado Panamá Hardcore, donde venían Ramiros, PHB y Caras de Hambre, y por supuesto Conspiración Piromaníaca. Paranoia. Bueno, eran los otros colegas de Gran Malota haciendo una versión de La Polla Records con el tema Calienta el Odio. Y esto es por un disco tributo llamado Tributo a la Polla, muy punk latino, donde vienen bastantes bandas de Chile, México, Argentina, Perú, etc. Vámonos con material de estos otros veteranos, donde también participa el sello Beneficio Interno. Estamos hablando de la gente de Caras de Hambre. Como les mencioné, una de las bandas pioneras o de las primeras bandas que vinieron a Costa Rica a tocar con ese sonido agresivo del hardcore y el punk, donde tocaron abriéndose puertas con las bandas que igual aquí se estaban abriendo puertas a esta escena hardcore punk que era nula, casi que nula se podría decir. Tocaron ahí junto con El Bosque y junto con Los Hijos de la Adversidad, que luego pasara a ser Teatro Democracia. Bueno, otro proyecto con otros colegas. Vámonos entonces. De este disco llamado Anarquía para Todos, que originalmente fuera un demo, vámonos con Caras de Hambre y Poder Gubernamental. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Cabeza de Martillo de un disco llamado Invasión, con su tema llamado El Verdugo, que como pudieron sonar algo de metal. Y bueno, esta banda estuviera o naciera por allá a la mitad de los 80s con el nombre Hammerhead, y más adelante cambiaron a Cabeza de Martillo. Continuamos, vámonos con un EP llamado 1989, la gente Juventud Podrida, con el tema Muerte a la Industria Musical, un EP del 2012. Yeah. Bueno, eso que escuchábamos era la banda Desorden Político, otra de esas bandas pioneras del punk por allá en Panamá. Y bueno, estamos llegando al final de este cortísimo programa. Y bueno, ahí en el flyer había puesto que iba a poner algo también de música, algo de metal extremo, y pues no me dio chance. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Gracias a todos los que estuvieron ahí a la escucha. Por ahí estuvo Paula, el programa Obscuria, Oscar de Cono Sur 54, nuestro amigo Gorka, por ahí estuvo Palau también, por ahí estuvo Leo también, y pues bueno, a todos los que estuvieron por ahí se les agradece. Y nos topamos en la vuelta de otros 7 días el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Y los dejo con algo, un par de temitas ahí para, bueno, ya se me fue el tiempo, de la gente de Abattoir, o la gente, ¿no? Este proyecto unipersonal. Este es un EP 7 pulgadas que lo editó nuestro amigo Leo Visceral del programa Brain Damage todos los domingos a las 5:30 de la tarde. Y bueno, esto él lo editó en formato 7 pulgadas, que es un compartido con los Blackers de Morbid Funeral de acá de Costa Rica y el proyecto Abattoir. Abattoir ya ha sonado por acá, bueno, creo que todas las bandas ya han sonado por acá, pero no importa. Vámonos con Decapitación Letrinal y Ordalias de Hierro Fundido. Esto es Abattoir y hasta la próxima. Se despide Esteban desde San José para el mundo entero. Hasta la próxima. 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A.